comienza el programa de radio del taller de radio de la Escuelita Libre Tarpuy, ubicada en Cerro Artillería, Valparaíso, Planeta Tierra. A continuación, nos acompaña. Hola, soy Iax Núñez Schuster. Hola, soy Violeta Calfuque Olillo. Hola, yo soy Ailén Ruiz Mora. Hola, yo soy Victoria Paz Renner Espinosa. Y otros compañeros y compañeras más que quieren mantenerse en el anonimato. ¿Quién sabe lo que es una elección? Las elecciones son, bueno, está ganando Kaz, pero Kaz es súper, súper malo. Muy malo. No sé por qué. Está saliendo Kaz de las elecciones porque algunas personas creen que son buenas y Kaz es malo porque cree que las mujeres no se casen con las mujeres y los hombres no se casen con los hombres. Y su plan de gobierno es súper malo porque quiere quitar las cosas de otros países que no son chilenas a los otros países. Que Kaz es demasiado malo. Tienen que leer su plan de gobierno, es horrible. ¡Horrible! ¡Horrible! La que... ¡Ay! Que se me olvidó. Yo quería decir de que... te recomiendo que la segunda vuelta de las elecciones vota por uno. Que no usen mascarillas, no respiran y mueren. ¿Qué les pasa a ustedes con esta música? Me da pena. Me da pena. Espera, ¿cómo se decía eso? Inspiración. Esa música a Agus le inspira. Me da pena. Me da pena y emoción. Me da pena y... eso. Oye, y... ah, mira, acá Dante está pidiendo el micrófono. Me salen lágrimas cuando la escucho. Me da demasiada pena. Oye, ¿y qué cosas le dan pena en la vida? ¿Hablemos de la pena? ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando tienen mucha pena para que ya no les dé más pena? Quedarme en mi pieza haciendo algo. Tener más pena hasta que se me pase. Cuando estoy en la casa de mi papá dándole cariño a mi gata. ¿Hacer otra cosa? Seguir escuchando hasta que la pena me elimine. A veces me encierro en mi pieza hasta que se me pase. O a veces voy con mi mamá. No sé, haces otra cosa. Listo. Y cuando estoy en mi casa, algo que yo no me acuerdo, pero me pasó algo hace tiempo que era muy triste. Me da tan pena que me muero de pena. Oye, ahora quiero preguntarles, ya que estamos como en un momento sensible del programa, en el bloque de la pena, piensen desde sus corazones. ¿Cómo sería el mundo perfecto para ustedes? Voy a partir por acá. Que nadie fuera pobre, que todos tuvieran dinero, que todos tuvieran derecho a vivir en paz y a morir en paz. Que nadie muera en realidad, así que sin morir en paz, porque nadie muera en el mundo perfecto. Que no haya contaminación, que no haya basura. Que los presidentes no sean tan malos. Que... ¡sí! ¡Qué buena idea! Que sea una ciudad de lejos. Que la gente pueda morir en paz, vivir en paz. Que no te obliguen a tantas cosas. Que los presidentes no sean tan malos. Que también los pacos no sean tan malos. Y que los pacos no asesinen a tanta gente. Viole, no me recuerdes la pena de morir. Que si todo el mundo fuera perfecto sería un poco aburrido. Para ser perfecto el mundo deberían destruir todo y plantar todo y reconstruir el mundo, pero en vez de ciudad, en bosque. Miau. Que se mueran los pacos, Piñera, que se mueran los alcaldes y que se mueran las mascarillas, el virus y que todos estén felices. Y chao. Que yo entrevisté al alcalde, no me gustaría haberme muerto entrevistando al pobre alcalde. ¿Por qué crees que se muera? Ni siquiera sé qué hace. También que... ¿quién puede ser perfecto? Nada es perfecto. El mundo sería súper malo si fuera bien. Aunque no sé por qué las personas quisieron construir casas con cementos y le quitaron la casa a la naturaleza. Me gustaría vivir en un bosque y hacer muchas aventuras en vez que hubiera internet, o sea, como casas. ¡Que se muera Piñera! ¡Que se muera Piñera! ¡Que se mueran los pacos! ¡Que se muera todo el capitalismo! ¡Ah! me siento más triste con esta canción que no sé qué. Me siento tan triste con esta canción. ¡Párenla! Recuerden que si gritan, el micrófono se daña. Entonces ahora le subimos a la música y hacemos una transición hacia la música. Eso es. A continuación, las noticias en Radio Tarpuy. Un elefante aplastó a su bebé elefante, pero el bebé elefante estaba en el musgo, así que se cayó. Y no sé qué pasó, porque luego vino un auto y le tiró un tranquilizante y se lo llevaron y lo convirtieron en piel. Bueno, tienen piel, pero me refiero a que lo convirtieron en un abrigo. Y luego mataron al tipo porque era ilegal y luego lo revivieron y lo pusieron en la cárcel por toda la vida. Continuamos en las noticias falsas en Radio Tarpuy. Vengan todos los lunes al 21 de mayo porque venden peluches muy tiernos y pulpitos reversibles. Continuamos con las noticias a veces falsas y a veces reales en Radio Tarpuy. En Cerro Artillería, las noticias, había un incendio y una persona se murió y luego todo cero y luego en la tumba estaba dentro de la casa y la tumba se quemó y luego sobrevivió y un zombi salió de la tumba. Continuamos en las noticias, a veces reales, a veces falsas y otras veces horribles en Radio Tarpuy. Tienes que decirlo al micrófono para que pueda contestarte porque si no, no escucho nada. Tenemos una persona dentro del estudio. ¿Cómo se llama? El libro de cocina. ¿Qué nombre más raro se llama el libro de cocina? ¿No? ¿Quieres que te preste el libro de cocina? Y ya, tráelo mañana. Ahora sí, continuamos las noticias en Radio Tarpuy y ahora tenemos otra nueva corresponsal. No quiere. ¿Quién quiere? Ya, yo quería decir de que es una noticia real. De que una persona murió en un incendio con una niña dentro y se murió. Y además la niña era su mamá era compañera de mi, era amiga de mi mamá y así, y así, y así. Continúan las noticias en Radio Tarpuy. Es que no sé si es real, pero pasó esto y la vi en Santiago esta noticia que sobre que había una dos niñas en un auto con su mamá y de repente la primera tenía tenía 5 y la segunda tenía 8 y roba y cuando las niñas bajaron del auto la mamá las asaltaron y se llevaron a las niñas y después ya no nadie sabe qué pasó con ellas. Continuamos con las noticias en Radio Tarpuy. Que aún siga la música, pero la triste no, que me deja con lágrimas. Esas eran las noticias en Radio Tarpuy. Vamos con la última vuelta de noticias en Radio Tarpuy. Ah, ya, sí, vamos por acá. ¿Por qué ponen música de payaso? Se ve muy siniestra. Yo quiero decir de que esta es una noticia bacán, que no sé si todos la pueden ver, pero salió de Mar Profundo, la nueva serie, segundo capítulo, hoy día en la noche, después de hashtag pobre novio. Quería decir que hay unos capítulos en Netflix que se me olvidó cómo se llama. Es que hay una noticia que me contó la Luz, que había una bebé y su familia se subieron a un auto, pero los papás y la bebé no dejó con vestido la puerta y la bebé iba durmiendo hasta que sin querer la bebé chocó contra la puerta y la puerta se abrió y la bebé salió volando y se murió la bebé y nadie sabe y sus papás no sabían que ella se había caído. Hasta que cuando fueron a revisar, el auto no estaba la bebé, hasta que todos y nadie, desde ahora nadie sabe qué le pasó a la bebé. Hay una película, búsquenla por internet, no sé en cuál página está, solo les digo que se llama Los Beetlejuice. Y también otra cosa, la historia que contó el Facundo es el que se murió una niña y un niño. Mi papá conocía a él y mi papá fue al funeral de esa persona. Y los Beetlejuice se trata de algunas personas que mueren y una niña puede verlos. Ahora nos vamos con música. con esta música pueden bailar en sus casas. De que yo quería decir de que ahora ojalá que se hayan visto el final de Mente. Y después de Pobre Novio sigue De Mar Profundo. Es muy buena, yo me la vi ayer. Muy buena. Adiós. ¡Qué locura! Estás escuchando Radio Tarpuy. Es una palabra mentira. Una vez mi prima estaba andando por el parque y se encontró una bebé huérfano que estaba bailando reggaetón con una radio. Y era Radio Tarpuy. Entonces, hay una noticia, pero en realidad, ¿qué? Así. Una niña iba caminando y fue a su casa, pero alguien le robó. Y esa niña no vivía en ninguna casa porque quemaron su casa. Y le robaron toda la comida que ella tenía. Y ella fue a revisar, pero justo la mataron. Esta es algo de verdad y no es una noticia ni nada. Y pasó, no me acuerdo cuándo pasó, pero fue algo muy triste. Que yo iba en el tole y bajó una persona, un señor, y la robaron justo la billetera cuando salió. Y después y otro señor la dijo a mi papá y después mi papá me la dijo a mí. Una vez estaba con mi mamá en el Parque Italia con mi vecina y una señora le habían robado su teléfono y eran unos ladrones que estaban en un camión y ella fue a correr y estaba agarrando el camión de la parte de atrás pero se cayó a la calle y no la atropellaron ni nada. Y con esto se acaba el programa favorito de los niños en Japón. Radio Tarpuy, desde el taller de radio de la Escuelita Libre, Tarpuy. Y se despide Dante dando un consejo y mandando saludos y dando un consejo. Ja, ja, ja, esto es Radio Tarpuy. Muchas gracias, Dante. Ahora la felina Lulu también tiene unos maullidos que compartirlos. ¡Miau! ¡Miau! Muchas gracias. Ronroneos para usted. Y ahora, Facundo Tumbe también tiene un saludo y un consejo de compartir. Hola. Y el consejo es que se vean Pobre Novio. Continuamos con la despedida en Radio Tarpuy y ahora Agus tiene un saludo y un consejo que compartir. Chao. Continuamos con la despedida. Ahora Victoria tiene un saludo y un consejo que compartir. Saludos a mis papás. Y no hay consejo. Ahora Ailén tiene un saludo y un consejo que compartir. Y Agus se nos cayó del estudio. Lo voy a traducir en español. Que es que yo, en realidad, estamos en la escuelita libre Tarpuy en Japón, en el cerro japonés. Desde el cerro japonés saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de radiotarpuy.blogspot.com. Y ahora Violeta tiene un saludo y un consejo que compartirnos. Chao, saludo a la Lucía, que no la veo desde hace mucho tiempo, alguien que la conocí cuando tenía 2 años, y un consejo que busquen por internet Camila Moreno y les va a salir una entrada para su concierto de Camila Moreno el domingo. Y con esto nos despedimos. Ahora IAX nos tiene un saludo y un consejo que compartir. En el viejo oeste, comemos caldo de estofado de perro muerto, ¿sabe? No sé qué. Un sabor muy extraño, sin duda. Agus levanta la mano para pedir el micrófono. Quería decir que... es que... Saludos a la... ¿Cómo se...? Se me olvidó. Una mente muy olvidadiza. Le enviaremos un cargamento de pasas. ¿A quién le gustan las pasas? Ahora sí lo recordó. A la Sofía. A la Sofía que era mi amiga de mi casa de Viña del Mar. Muchas gracias, y con esto se despide el taller de radio de la Escuelita Libre Tarpuy. Y participaron en este programa Dante, Lulu, Facundo, Agus, Victoria, Ailén, Violeta e Iax en los controles. Nos escuchamos. De Radio Tarpuy. Somos Radio Tarpuy. Si buscas una escuela, busca Tarpuy y vas a poder entrar a Radio Tarpuy. Lunes te toca grupo B o grupo A, pero te va a tocar algún día radio. Música, inglés, manualidades y arte. Y también el viernes hay tornamesa. Mis papás hacen arte en la tornamesa. El lugar donde arreglaban trenes y está en el Cerro Barón, no. Está en Barón, pero no en el Cerro Barón. Sí, pero no está en el Cerro Barón, está en Barón. En Barón, en la playa, en la Está pasando la caleta Mortales, pasando una ciclovía. Me refiero a que la caleta Mortales está antes y hay una ciclovía que tú tienes que seguir. Y hay un portón rojo y ahí tú te metes y hay mucho espacio. Oh. chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, ratoncito, ratoncito. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ratoncito, ratoncito. Hola, amiguitos, vamos a jugar al cielo de los dientes en nuestro lugar. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ratoncito, ratoncito. Bienvenido, amigo, vamos a jugar. El cielo de los dientes es nuestro lugar. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ratoncito, ratoncito, chao. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, un perrito kawaii. Chicos, tienen que irse para la casa. Hasta luego.